living in a mashed-up musical world right now. A mashup is when you take two or more songs and combine them. Don't worry about me and who I fire. I get what I desire. It's my empire. And yes, I call a shot. I am the umpire. I sprinkle home water upon the vampire. Esto es Crosby, Van. Hola, bienvenidos al programa 3 de Crosby Band en Pop Vivant. Como en el primer programa y en el segundo, escuchamos 50 artistas en 3 minutos con los hits de un año determinado. En este caso, las canciones que escuchamos eran todos éxitos de 1981. Si prestaron atención, habrán escuchado fragmentitos de canciones de AC/DC, Billy Idol, Depeche Mode, Duran Duran, Kool & The Gang, Laurie Anderson, Neil Diamond, New Order, Olivia Newton-John, Phil Collins, The Police, Rod Stewart, Vangelis y Yoko Ono. Como este mega mashup, a lo largo de la hora vamos a ir escuchando remixes, covers y otros mashups donde distintos artistas, DJs y productores preparan temas especiales donde un artista puede hacer un género impensado o dos artistas se pueden juntar y hacer una canción que nunca nos hubiéramos imaginado que se podía hacer, y productores musicales pueden sorprendernos con su relectura de una canción presentándola de un modo diferente. Para que vean de qué estoy hablando, sigamos con este mashup que junta en una misma canción a Depeche Mode con U2. Reach shout such faith. Reach out, touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Took a right to the end of the line where no one ever goes. Ended up on a broken train with nobody I know. But the pain and and the longings the same were the dying. Now I'm lost and I'm screaming for help. Relax, take it easy, for there is nothing that we can do. Take it easy, blame it on me or blame it on you. It's like I'm terrified, it's like I'm scared, it's like I'm playing with fire, all scared. I'm terrified, are you scared? Relax, there is an answer to the darkest time. It's clear, we don't understand, but the last thing on my mind is to leave you. I believe that we're in this together. Don't scream, there are so many roads left. Relax, take it easy, for there is nothing that we can do. Take it easy, blame it on me or blame it on you. It's like I'm terrified, it's like I'm scared, it's like I'm playing with fire, all scared. I'm terrified, are you scared? Are you playing with fire, all scared? I'm terrified, are you scared? Are you playing, playing? Una versión muy especial de Relax, Take It Easy de Mika en la voz de Lili Ster. From Argentina. Tras las notas de la guitarra eléctrica que cierra el himno nacional argentino tocado en inglés, empezamos con nuestra sección habitual de Covers from Argentina, que son eso, covers cantados por intérpretes argentinos, pero en inglés. En este caso, vamos a escuchar un cover de Guns N' Roses, I Used to Love Her. Y la banda que la interpreta es Ella es tan cargosa. I used to love her, but I had killer. I used to love her, but I had to kill her. I had to put her 6 feet under, and I can still hear her complain. Llega la dupla de Julieta Rada y Francisco Fattoruso para hacer un clásico de Fito Páez, El amor después del amor. Thank you. Siguiente es un relato real de mi experiencia. Por la naturaleza de lo que ha sucedido, debo permanecer en el anonimato hasta que crea pertinente que es seguro revelar mi verdadero nombre. Por ahora me puedo presentar como James Richards. El 9 de septiembre de 2009 experimenté algo con lo que todavía tengo problemas para creer que pasó. Poseo una cinta de cassette que contiene un álbum de los Beatles que nunca fue lanzado oficialmente. De hecho, no solo no fue editado, sino que se grabó muchos años después, luego de su separación. Así presentaba en el año 2009 este supuesto James Richards en su sitio web su disco, o el disco que había encontrado, llamado Everyday Chemistry. Es un disco de los Beatles que supuestamente nunca fue publicado, pero que fue grabado luego de su separación. Los invito a que escuchemos uno de los temas de ese disco y después tratemos de develar el misterio. So, just remember the street fiend scene queen. Okay. Can we go then? Este tema se llamaba Jen y pertenece a Everyday Chemistry, el disco inexistente de los Beatles, pero que sin embargo se puede escuchar. 12 años después de publicado, el tal James Richards nunca se descubrió quién era, y lo que sí apareció es una entrada de Wikipedia en la que se dedica a diseccionar tema por tema y a ver los fragmentos de qué temas solistas de los Beatles fueron mezclados entre sí para armar este disco insólito e inédito. Vamos a escuchar otro de los temas, que se llama Days Like This, que nos sirve para imaginar cómo hubiera sido un disco de los Beatles luego de separados. Thank you. Esto era Así hablaba Zaratustra, de Richard Strauss, reversionado por Mato. Just the king. The king. He's the king. The king of music. King. He is king. He's the king. He's great. I love him. He's the king. He will always be the king. Y ahora seguimos con el reggae en este remix de Blue Moon con un Elvis Presley impensado. Después de esta cortina de Calamaro y Vicentico, sabemos que llega el momento bizarro del programa. Hoy ya escuchamos un cover de Mika. Ahora vamos con sus parientes musicales, Scissor Sisters, y una particular versión bluegrass de su genial I Don't Feel Like Dancing. Es una versión bizarra, pero muy lograda. Thank you.